Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. Cava sintió frío. Los baños estaban al fondo de las cuadras, separados de ella por una delgada puerta de madera y no tenían ventanas. En años anteriores, el invierno solo llegaba al dormitorio de los cadetes colándose por los vidrios rotos y las rendijas, pero este año era agresivo y casi ningún rincón del colegio se libraba del viento que, en las noches, conseguía penetrar hasta en los baños, disipar la hediondez acumulada durante el día y destruir su atmósfera tibia. Pero Cava había nacido y vivido en la sierra, estaba acostumbrado al invierno. Era el miedo lo que erizaba su piel. Fragmento de La ciudad y los perros. Mario Vargas Llosa, el último creador del boom. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936, en el seno de una familia acomodada. Sus padres se separaron cuando tenía un año y pasó su primera infancia junto a su familia materna. Cuando tenía 10 años, sus padres se reconciliaron y comenzaron a vivir juntos en Miraflores, un vecindario de clase alta de Lima. Su padre, de carácter autoritario, veía con disgusto el amor por la lectura que le habían inculcado su madre y su abuela y lo que creía su falta de virilidad. Así que decidió internarlo en el Colegio Militar Leoncio Prado cuando Mario tenía 14 años. Allí se evadía de la ruda disciplina militar leyendo a Víctor Hugo o Alejandro Dumas. Estos años constituirían el fundamento de La ciudad y los perros, publicada en 1962. Una vez graduado, comenzó a trabajar como aprendiz de periodista en el diario limeño La Crónica, al tiempo que inicia sus estudios de Derecho y Literatura en la universidad. Por aquel entonces, el país se encontraba bajo la dictadura militar de Odría. Vargas Llosa perteneció a varios grupos estudiantiles opositores al régimen. Pero la degradación social de Perú durante ese periodo sería el tema de una de sus obras más importantes, Conversación en la Catedral, de 1969. A los 19 años, para escándalo y repudio de su familia, se casó con Julia Urquidi, hermana de su tía política, 10 años mayor que él y divorciada. Esto lo llevó a desempeñar diversos oficios para sostener a su familia, hasta el punto de llegar a tener 7 trabajos simultáneamente, desde asistente de bibliotecario a periodista radiofónico. Esa etapa de su vida quedó plasmada en La tía Julia y el escribidor, editada en 1977. Al mismo tiempo, comenzó a publicar sus primeros relatos. En 1958, el autor recibió una beca para completar sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid. Antes de partir hacia Europa, realizó con unos amigos un viaje por la Amazonía peruana que le causó un gran impacto, como demostrarían las sucesivas novelas que ambientaría en esa zona. La Casa Verde, de 1966, Pantaleón y las Visitadoras, de 1973, y El Hablador, de 1987. Ya en 1960, al terminar su beca, Vargas Llosa y su esposa se trasladaron a París, donde trató de ganarse la vida como periodista al tiempo que avanzaba en su carrera literaria. En 1964 se divorció para casarse posteriormente con su prima y sobrina de su primera mujer, Patricia Llosa, con la que tendría tres hijos. En esa época leyó Madame Bovary de Gustave Flaubert, una obra que consideraría desde entonces como modelo de máxima perfección literaria. Por entonces, el escritor terminaría La ciudad y los perros, que se publicó por la editorial española Seix Barral. Esta novela obtuvo un éxito inmediato y Vargas Llosa se convirtió en uno de los principales nombres del llamado boom de la literatura hispanoamericana, junto con otros autores como Julio Cortázar, Juan Rulfo o Gabriel García Márquez. En los años 70, Vargas Llosa evolucionó de la izquierda al liberalismo, lo que lo enfrentaría y distanciaría de varios de sus compañeros de generación, como el propio García Márquez. Ya en 1990, decidió presentarse a las elecciones como candidato a la presidencia de Perú. Sin embargo, a pesar de que partía como favorito, perdió las elecciones ante Alberto Fujimori, quien una vez en el poder instauró un régimen dictatorial y represivo. Vargas Llosa narraría su desafortunada experiencia política en su libro de memorias El pez en el agua, de 1993. Tras las elecciones, el autor se asentó en Madrid y adquirió la nacionalidad española. Además de los libros ya citados, escribió una vasta obra traducida a más de 30 idiomas que incluye piezas teatrales, ensayos, relatos y sobre todo novelas, entre otras La guerra del fin del mundo, Lituma en los Andes, Los cuadernos de Don Rigoberto, La fiesta del chivo, Travesuras de la niña mala, El sueño del celta o Tiempos recios. Asimismo, desde 1994 se convirtió en miembro de la Real Academia Española y ese mismo año se le concedió el premio más importante de las letras españolas, el Cervantes. En 2010, la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura por, según ellos, su cartografía de las estructuras del poder y aceradas imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo. En el año 2023 fue nombrado miembro de la Academia Francesa, siendo el primer autor que no ha escrito su obra en lengua francesa. Mario Vargas Llosa falleció en Lima en abril de 2025. Siendo uno de los más exitosos escritores de la generación del llamado boom literario latinoamericano, Vargas Llosa es también uno de los más tradicionales. Sus obras intentan examinar y expandir los temas básicos de la ficción del continente, como por ejemplo el uso y el abuso del poder, la mentalidad paramilitar de las clases gobernantes, el tratamiento genocida de indios y minorías disidentes, etc. Todos estos temas ya estaban en la novela del siglo XIX, y fueron llevadas a su culminación en lo que se dio en llamar la novela de la tierra. Un vasto fresco del Perú del siglo XX resulta así reflejado en la obra de este joven narrador, que no tiene miedo al melodrama ni a la prédica política. Incluso en sus libros, que no ocurren en el Perú, como La guerra del fin del mundo, de 1981, sobre la rebelión de un grupo de miserables del Brasil de finales del siglo XIX, se vincula temática y estilísticamente con una de sus obras maestras, La Casa Verde, de 1966. La ciudad y los perros comienza cuando uno de los alumnos, pupilos del quinto año del Colegio Militar Leoncio Prado, el serrano Cava, roba por la noche un examen de química. Dicha acción se produce guiada por el Jaguar, líder del círculo, un grupo de cuatro estudiantes que negocia vendiendo respuestas de exámenes, licores y cigarrillos a los compañeros del colegio. Entre ellos se encuentra Alberto, que escribe novelas eróticas y cartas a cambio de dinero, y Arana, a quien apodan el esclavo. El esclavo suele ser víctima de violentas bromas por parte de sus colegas, a excepción de Alberto, quien le considera su único amigo. Cuando los jefes del colegio descubren el robo del examen, recluyen como castigo a los alumnos que servían de vigilancia la noche del suceso hasta que se descubra el responsable. Entre estos se encuentra el esclavo, quien le pide a Alberto que cuando salga de permiso vaya a la casa de Teresa, la chica de la que está enamorado y con quien iba a salir, para avisarle de que no podrá acudir a la cita. Alberto lo hace, pero al compartir la tarde con la muchacha, se enamora de ella y empiezan a tener una relación que nunca confiesa al esclavo. Asimismo, Teresa ocupa un lugar importante para otro personaje, que narra su infancia junto a la chica y que se mantiene en el anonimato durante gran parte de la obra, hasta que al final se revela como el Jaguar. Tarde, el esclavo ya no soporta la reclusión y decide denunciar ante las autoridades del colegio que fue Cava el que robó el examen. Su objetivo al hacerlo es poder visitar a Teresa, pero al llegar a su casa, su padre se lo prohíbe. Ese mismo día, Cava es castigado, lo expulsan de la institución, no sin antes despojarle de las insignias delante de todos sus compañeros. Al siguiente sábado, la sección entera realiza un ejercicio militar y durante la misma el esclavo es alcanzado por una bala y después de pasar unos días inconsciente en la enfermería, fallece. El colegio intenta deshacerse del problema alegando que el disparo fue consecuencia de un error del propio cadete, pero Alberto sospecha que quien le disparó fue el propio Howard, en venganza por la expulsión de Cava. Alberto recurre al teniente Gamboa, le cuenta su teoría y acaba incluyendo también en su acusación los negocios ilícitos que tienen lugar en toda la sección. Gamboa eleva el caso a sus superiores, quienes le exigen que calle el asunto porque sería perjudicial para la imagen de la institución. Sin embargo, el teniente decide continuar con la investigación. Entonces el coronel, máximo responsable del centro, acaba extorsionando a Alberto, amenazándolo con expulsarlo y contarle a sus padres lo de las novelitas eróticas si no retira la acusación. Alberto se retracta y tiene una pelea con el Jaguar. En un diálogo posterior, Alberto se da cuenta de que el Jaguar no sabía que el esclavo había delatado a Cava. Cuando ambos regresan a su sección, todos sus compañeros culpan al Jaguar por denunciar los trapicheos y lo acusan de traidor. En el epílogo de la novela se relata lo que sucede meses después, cuando los alumnos terminan su formación y el teniente Gamboa es trasladado a una alejada región del Puna como castigo por desafiar a la autoridad. Antes de irse, el Jaguar le confiesa haber asesinado al esclavo. Gamboa, agotado, decide olvidar el caso y le aconseja al muchacho hacer lo mismo. Alberto, por su parte, vuelve a su barrio, se reencuentra con sus amigos y deja de salir con Teresa, quien le recuerda demasiado su sensación de culpa en relación con el esclavo. Se empareja entonces con Marcela, una chica de su mismo círculo social. El jaguar se reencuentra con Teresa y termina casándose con ella. El ciclo novelístico iniciado con La ciudad y los perros ha seguido una línea creativa fluida, coherente y muy abundante. Mario Vargas Llosa produjo, sin duda, una prolífica producción de ficción de primerísima línea. Libros. Nada más que libros.